bienvenidos. Estamos en la edición número 32 de Con la Guita de Tus Impuestos. A mi siniestra se encuentra el señor Gonzalo Sosa y lo saludo. Exactamente, un saludo enorme para toda la platea que nos saluda allá, la Alta, la San Martín, ¿no? Hola, América, vino, siempre vacía. Que se acercó hasta acá en este día tan importante para la radiofonía mundial y para nosotros, ¿no? También. Sí. Saludar a este medio que nació hace ya casi un siglo y que, bueno, nos tiene el honor de contar con nosotros. No vamos a decir cuándo estamos saliendo al aire, pero esta semana. En la semana de la radio, ¿no? Sí, la semana de la radio. Y bueno, si hablamos de radio, una historia que me encanta siempre contar, sí, es la que cuenta siempre Flavio Sosa. Flavio Sosa, sí, no sí, lo conozco. Cuando lo dije sabía que lo estaba diciendo mal. Flavio Peralta. Es lo mismo, entonces, somos todos uno. ¿Qué sí. tal? Buenas noches. Flavio, sí. Yo dije Flavio Sosa, dije, lo dije mal. Pero no me pude frenar. Lionel Peralta. Sí. Exactamente. ¿Cómo están, chicos? Estamos pletórico. Me gusta decir esa palabra. Pletórico. Nadie sabe qué significa. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero lo digo. Googleamos de última. La digo. Googleala. Como nadie sabe, yo la digo. Quiero la definición etimológica. A ver, de pletórico. Sí, estiramos un poco. Estiramos un poquito mientras Flavio busca eso. ¿Cómo fue tu semana, Lionel? Contanos. Qué frío, ¿no? Este fin de semana. No. Porque hacía solcito, pero frío, fresco. Lluvia. Hubo mucha lluvia. ¿Dónde la lluvia? En toda lo que fue la zona de entre la Perinesia y la Poliploma. Puede ser porque yo tuve mucho en el... La paroscópica también. Sí. Pletórico o pletórica, que está lleno o tiene gran abundancia de una característica positiva, especialmente de alegría. Mirá, mejor definición. Mejor definición, no encuentro, mejor me perjudica, Flavio. High definition. Sí, Heidegger. En una semana que, para novedad, ¿no? Que no lo hemos dicho nunca, esto en ningún programa, pero en una semana que pasaron muchas cosas, como por ejemplo. Sí, aumentó el dólar, no importa cuando escuches esto. Eso es lo bueno de saber que el dólar es una referencia que te deja como podés grabar cualquier programa y decir, la suba del dólar y ya. Ya está por encima de los 32 el dólar. Y, claro, y si no subió, podés meter un sustito ahí como para que la gente diga, no, viste, que escuché que subió y entonces sí, pues, debe ser. Y seguramente. Y van a comprar, pero había subido, bueno, no importa. No importa, no, al final no subió, ni importa, como queda lo mismo. ¿No? Ya está. Bueno, tenemos un montón de temas que vamos a tocar durante el programa, pero. Sigue la novela que para el país. No sé de verdad por qué Canal 13 pone Telenoche cuando en realidad podría poner a las 9, sacar ese Nina, no sé cuál tiene de la tira ahora, y poner los allanamientos a Cristina como la novela de la 9. Guay. Directamente, la novela de Polka, que sea eso. Guay cuando hagan la serie de esto, quiero ver. De Netflix. Va a haber también grieta en los guionistas. Y a veces es un guionista de Clarín, un guionista acá. ¿Cómo describe esto, no? Pero yo directamente, borrame, sacame Telenoche, poné la tira de las 9 que sea el allanamiento a Cristina. Igual es muy final de temporada, de cualquier temporada, de cualquier serie, todos los allanamientos al mismo tiempo, toda la policía entrando en las casas, eso es como... Y termina la temporada que... Final season. Termina la temporada como que no encuentra nada, hasta que uno dice, che, acá hay algo. Sí. No, con esto la reventamos. Sí. Esta va presa de por vida y termina la temporada. No tuve tiempo de andar siguiendo mucho el procedimiento o los procedimientos. No, Bonadío tampoco. Entonces Bonadío tampoco. Pero que le pusieron droga, ¿cómo es la...? No, la... Ya tenía. Bueno, la quiere procesar Bonadío porque tenía café aspirina en la casa. No, el veneno lo pusieron. Lo quisieron matar. Así como escuchas. ¿Qué tipo de veneno? ¿Se sabe? Le pusieron, bueno, sí, le pusieron antrax. Una leche que está de sedia abierta. Deslactosada, descremada, se la abrieron y se la dejaron abierta porque cuando ella vuelva ya no se va a dar cuenta. Va a pensar que estaba cerrada y cuando la tome, fui. Yo pensé que es muy bueno el procedimiento de envenenar el lugar cuando no está la No, contanos toda la teoría que hiciste antes, que fue muy graciosa. Bueno, somos muy graciosos, le queremos contar a la gente, somos muy graciosos. Fuera del aire somos graciosos. Fuera del aire somos muy graciosos. Cosa que no podemos demostrar todavía al aire. Y vamos por el programa 32. Somos un jugador de fútbol que le pesa la circunstancia y bueno. En los entrenamientos la rompemos y después cuando salimos al aire, esto. No le pusieron burundanga, ¿no? ¿Cómo es tu teoría sobre el envenenamiento fallido, no? Intencionalmente fallido. Creo que esto es una jugarreta. Una jugarreta de respuesta. Dijimos, si vamos a vender humo, si van a vender humo Bonadío, los cuadernos, Clarín y toda la matufia que ya sabemos, hay que vender humo del otro lado también. Me quisieron envenenar. Total, en este marco, en este contexto, todo es posible. Pero vos, para vos... ¿Es todo armado o hubo algo y se agarran de algo? No sé qué decir, me parece como método, me parece medio raro ya. Ya es raro esconder todo, no sé, 500 mil millones de dólares en una casa, ya es un poco raro. Sí, que alguien lo quiere lo busque, ¿no? Que alguien lo busque también es más raro. Te voy a ir a allanar. Y que alguien vaya y envenene un lugar que vas a ver que, bueno, que sería muy sospechoso si la persona... Bueno, es que Cristina Bulli se muere en la embestida y murió envenenada. Es como medio raro también, ¿no? Que van a decir que obvio, lo mató... votó Bonadío. Claro, claro, claro. Nadie igual puede creer ni por un segundo que el macrismo la quiere muerta. No, pero igual. Escúchame, no me mete, el 70% el 70% de su campaña, sí, de sus excusas y de su basamento, sí, político está relacionado con ella. Che, qué mala suerte la de Cristina. La llevaron a la casa el viernes y se murió el lunes cuando volvió. Increíble, ¿no? Igual hay gente dispuesta a creerlo, ¿no? No, obvio, sí. Sería interesante escuchar la Mirta después. Ah, pero yo no vi el cajón. Yo no vi el cajón, claro, sí. Y están los dos en una isla con esto. Final feliz. Bueno, vos que estás al tanto. La parte de ella lo denuncia, la parte de ella, o sea, ella y sus abogados denuncian a Bonadío, puede ser. Bonadío. No, a Bonadío no sé, pero yo lo único que vi fue el comunicado. Bonadío. De parte de la defensa. Bonadío, gordo feo. Le cantaban ese entonces. En la cual le explicaban un poco. Hola, soy Gonzalo Bonadío y te quiero decir que soy foto. Ahí viene. Bueno. La cuestión es que sacaron un comunicado en el cual empezaban. Ese video me lo robo. Hay un detalle muy bueno que dicen: había mucho trabajo por hacer, entonces la empleada del lugar fue con parientes. Que es una moledad de decir, no, es gente que no está en blanco, obviamente. Pero sí. Parientes que casualmente estaban registrados en la FIP. Sí, claro, yo quiero saber cómo se tributa eso, pero bueno. Ahí está el quid de la cuestión, ¿viste? No lo que estamos discutiendo acá. ¿Te imaginas que la procese por eso? Sí, ya, ¿viste? Ya me quisieron envenenar. Bueno, no importa, pero contrataste empleados en negro. Llevaste dos empleados en negro, sí. Vos sabías, no, porque esto como todo un tema, ¿no? Cuando cae el Ministerio de Trabajo ahí, no puede tener un empleado una hora en negro, porque si no, fuiste, te conoces el. Igual creo que por ahí con el PBI yo creo que puede pagar la multa. Yo creo, como diría un filósofo contemporáneo, te comes un garrón de la gran flauta. Exactamente, sí, ¿no? Tenés que declarar la. ¿Tenés que papotearte, era? Sí, un estado de. Procesamiento. Te agarré bien pelota. Sí, sé que te. No, quería hacerlo mutar con la. La cuestión. Un estado de proceso violento. Sí. Lo bailás, el expediente, le embalás un malambo, lo meás. Sí, el estado de choreo violento. Sí. Claro. No te afanás $100,000, te afanás un PBI. Claro, porque si no sos un hábil choreador de PBI. Claro. No te afanás un PBI, te afanás tres. Claro, pues si no sos un hábil. ¿Qué más pasa o pasó o va a pasar? Se retiró Manu Ginóbili. Nos ponemos de pie. Bueno. Qué bueno aplaudirlo de pie. Yo quiero decir algo y quiero ponerme por encima de ustedes. Sí. Además de que por ser judío ya estoy por encima de ustedes. Sí. Solo cuando. No, tengo muchos chistes para hacer, pero no puedo hacer ninguno porque ya enseguida. Y no, y viste que. Ah. Solo, todo lo que venga con tu religioncita, es copia de la mía. Que es mía solamente cuando me conviene para victimizar. Exactamente, sí. Obviamente. Yo lo vi en vivo a Manu Ginóbili. Soy un afortunado, lo vi jugar. Y nada, quería decir eso solamente. No me acuerdo absolutamente nada del partido, pero no importa. Yo lo vi en vivo y hice lo que pude. Por la tele yo también lo vi en vivo. No, yo lo vi en persona, jugando, en Mar del Plata. Fui a ver un. No entiendo, no recuerdo ese pasaje de mi vida donde hice esas cosas. Pero me fui a Mar del Plata el fin de semana y vi un semifinal y final de preolímpico que Argentina ganó y jugaban todos. Jugó Pepe Sánchez, jugó Berto, Scola, Nocioni, Delfino, Ginóbili. Ahora, año 2003, ¿qué? 2011. Ya era la última gran función de ellos, porque de hecho vuelve Oberto, que estaba retirado, vuelve para ese preolímpico, y Pepe Sánchez ya medio que se había retirado, volvió también, pero era Mar del Plata, y dijeron, vamos, nos clavamos 2 semanitas a Mar del Plata y jugábamos, dale. Total, no viene Estados Unidos, ¿viste? Lo ganamos este. Y ganaron, y fue el último título de la generación dorada, de hecho. Oh, mirá, a partir de ahí, bueno. Ah, estando dorada, entonces no, hace 7 años no ganaba nada, mirá vos. Y después, el cuarto puesto en Londres, el año siguiente en los Olímpicos. Y después de ahí, bueno, algunos podios. Hubo subcampeonatos de estos de FIBA, de estas eliminatorias. Pero este fue el último gran torneo que jugaron todos juntos, la verdad. A mí lo que. Esta generación, insuperable. Ahora, quiero que todos tengan claro: nunca más vamos a aspirar a un podio por décadas. Lo único que me da un poco de pena es que no me gustan estos tipos de deportes como el básquet, como el tenis, todo esto de deportes imperialistas, no así el fútbol, ¿no? Obviamente. Sí, pero lo inventamos acá el fútbol. Lo único que me interesa es el fútbol y el boxeo, y por eso no puedo lucrar con este tipo de despedidas, no puedo decir hacerme eco de las salutaciones. Te voy a explicar. Pero voy a decir que estoy muy conmocionado y que Manu Ginóbili fue grande. Era grande. Sí, no pienses que por no saber de básquet te vas a poder privar del posteo. No, obvio. El posteo lo podés hacer igual, ¿eh? Esto está demostrado. Sí. Hacés posteo igual y decís, Manu Ginóbili, ahora todos van a postear sobre él. Pero yo digo primero que todos van a postear sobre él y se va a viralizar. Eso, y lo dije. Ahí está, ya podés hablar de Manu Ginóbili. ¿Sí? Lo analizás como fenómeno popular. Ahora se retiró. Ahora todos van a postear sobre él. Creo que leí varios. Ese era grande. Hay un tipo de posteo muy bueno que es el posteo del no dato, el posteo de la conmoción, tipo... Qué grande que es Ginóbili. Cuánto bien nos hiciste. Y ya no hace falta que mires, pero ni siquiera un partido ni de. Que no sepa ni cuál es una pelota de básquet respecto a no, a ver, yo... A ver, pará. Yo creo que los posteos que puse, las cosas que puse hoy de él, en ningún momento casi que precisé ni cuestiones ligadas al juego. Pero creo que cualquiera que me lea o me conozca un poco sabe que alguna vez vi básquet, a diferencia de otros chorros que no vamos a nombrar, que dijeron, Manu Ginóbili, qué genio, ídolo. Es decir, este no agarró una pelota en su vida. Pero bueno, ahí está la diferencia. Podés no poner nada del deporte en sí, porque me voy a poner a hablar de Manu y otros escoltas y cómo la forma de jugar de Manu europea en esta. No importa. El que sabe, sabe, y el que no, aprende. Se llama, ya saben cómo. A mí me gustaba cómo movía el bat. Sí, sí. A mí me gustaba cómo las movías y juntos nos fuimos a pernotar. Pero bueno. Yo creo que no hace falta profundizar en el aspecto del juego para que se note. Si sos un chamullero o si alguna vez viste básquet. Obvio, ¿no? Y respecto a lo que decía de Ginóbili, corrió mucho, yo que soy un analista de redes, corrió mucho el mejor deportista de la historia. Basado en no sé qué, pero es el mejor deportista de la historia, lo leí, que debe ser... Porque ganó todo sin haberse drogado. Esa es la verdad. Exactamente, una línea moral que están queriendo bajar. ¿Por qué Maradona no es el mejor deportista de la historia? ¿Por qué no es Nicolino Noche? ¿Por qué no es Vila? No, estaría entre él y Vilas. ¿Por qué no es Monzón? Porque mató a una mujer. ¿Viste? Ya no es más deportista Monzón. Entre él y Vilas. Porque, digamos, de Maradona, Maradona fue probablemente el talento más grande, pero no fue el mejor deportista en cuanto a la explotación de su potencial, digamos el caso. En cuanto al profesionalismo y a la explotación de su potencial. Maradona puede haber sido mucho más de lo que fue y no fue tan buen deportista como lo fue como futbolista. Ahí está la separación. Deportista y futbolista. Maradona como futbolista es increíble. Insuperable. Pero no sé si fue tan buen deportista. En cuanto a lo que inherente a lo deportista. De entrenamiento, de cuidarse, de potenciar lo que tenía. Esa es la diferencia. Entonces Maravilla Martínez es el mejor en cambio, de no, en cambio Ginóbili era un pibe que a los 20 ya jugaba. A los 17, 18 años era incierto que pudiera jugar en la Liga Nacional. Y el pibe tuvo un hambre de gloria impresionante y pudo llegar donde llegó. Pero no creía que pudiera llegar. Habían llegado sus dos hermanos a la Liga Nacional de Básquet. Él quería jugar y los que sabían de básquet, los que eran cercanos a la familia, medio que le decían, y bueno, por ahí, viste, pero no crecía. Y decían, bueno, por ahí llega, por ahí no. Pero tanto, viste, le faltaba, es que realmente no era tan bueno, no era un Messi, no era un pibe que vos ya lo verías y si este pibe va a ser figura del Mundial. Era un pibe que tenía mucha determinación, mucha voluntad, pero no le daba el físico, no crecía, le costaba, y hasta que empezó a crecer, desarrolló y además tuvo un atrevimiento bárbaro, y un carisma y un hambre y todo lo demás, pero no era un pibe que ya lo veías y decías, este llega. Y bueno... Ahí está lo de explotar sus condiciones. Si hablamos de deportista, otro caso de deportista mucho más... Que vos lo vas a reconocer más fácil. Batistuta. El ejemplo de un pibe, que un tipo que era supuestamente limitado, o que no tenía grandes luces como jugador. ¿Cuál era tipo, uno que jugaba arriba. Y explotó al máximo sus posibilidades, lo que tenía. Se cuidó físicamente como de una manera brutal. Y llegó donde llegó. Pero era un pibe que apuntara mucho. A nadie daba dos mangos por Batistuta. Y fue profesionalismo lo que lo llevó ahí porque no tenía grandes condiciones. Ahora me siento identificado con estos casos, tanto el de Ginóbili como el de Batistuta, porque a mí hay algo que me caracteriza. Yo por lo de tener campos. El hambre me caracteriza a mí. No es el deporte, pero la parte del hambre. Yo quisiera tener campos, como tienen los dos. Hablando de campos. Qué buen arquero. Sí, arquero, bueno, más petizo que arquero, ¿no? A Campos le gustaba muchísimo esta canción. Yeah. seguimos en la edición 32 de Coladita de los Impuestos con una cortina inédita, ¿no? Nadie ha usado jamás en la radio argentina y mundial, ¿no? Este tema inédito de Kurt Cobain. Sí. Un suicida, ¿no? Un tipo que repudiamos por completo. Un tipo que ha sabido hacer lo que muchos artistas no supieron, que es morirse a tiempo. Claro. Y por eso ha creado una gran obra. Pero hablando de grandes obras. Pero bueno. Vamos a hablar de... brevemente. Grandes obras de arte del delito. Vamos a hablar brevemente de esta novela que, sí, nos vuelve locos, sí, que es la saga de los cuernos y Cristina y todos los males encarnizados en una sola persona, ¿no? ¿Por qué se murió Néstor? Si no, ella lo mató, seguramente. Sí. Y para eso hay que destacar, bueno, muy bien lo señalaste ya al principio del programa y lo voy señalando ahora, toda esta trama de ficcionalidad, todo este rebusque televisivo, toda esta puesta en escena que, bueno, lleva a que vivamos esto como si fuese una serie, con el dramatismo y la tensión de quien vive una ficción. Y bueno, sabemos que es una ficción, ¿no? En cierto punto. Querían ficción, yo le di ficción, como decía Farinha. Y por eso también tenemos a los canales transmitiendo en cadena nacional durante prácticamente un día entero. Me gustó a mí, según se fueron sucediendo los hechos, cómo empezó con intensidad a las 11 de la mañana el día viernes 22 de agosto, ¿no? Viernes 24. ¿Viernes 24? Sí. Viernes 24, exactamente. Tengo un desfasaje con la fecha. ¿Cómo comenzó? Con mucha tensión a la mañana, muchas expectativas. Estaban todos especulando respecto a lo que pasaba y se fue delatando y al medio del tipo 8 de la noche ya no hablaba nadie, pero seguían allanando. Estaban poniendo el veneno, obviamente. Ahí, claro. ahí se tardaron. Bueno, yo estaba leyendo hoy la periodista Cecilia González, mexicana, que es una corresponsal que está acá. Accedió a la posibilidad de hablar con Cabot, que es el periodista estrella de esta, sí, de esta cuestión, que es el que llegó a los cuadernos, le pasaron el dato y ahora hace todas las notas a pedido de Bonadío de Stornelli. Sí. Hace todas las notas habidas y por haber. Ahí nos, sí, mandan un meme muy gracioso. Muy bueno, pero pasalo, vamos pasalo. A evitarlo porque estamos haciendo un programa serio. Y bueno, este Cabot es de La Nación, es el periodista que difundió todo esto, pero bueno, como decimos. Hay un tufillo medio que es como que está direccionando la... O sea, las notas van en función de creer absolutamente todo lo que dicen los cuadernos y eso es lo que a mí me genera un poquito de sospecha. Sí. Rescatamos algunas frases de él, vale, de esta charla. No quisiera contestarle a cada uno de los que me atacan. Cada uno dice lo que quiere. Yo tengo algo para contar. Hice esto. Otros periodistas podrían haber hecho otra cosa. Bonadío ya estaba investigando a Barata. Yo no elegí al juez. Dice, ¿son las instituciones perfectas para un caso así? La verdad que no lo creo. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Esperar otra cosa? Claro que se está en la justicia, que el Consejo de la Magistratura sea maravilloso, que el Senado esté lleno de gente íntegra, etc. Sí. Quiero creer que las cosas pueden ser diferentes, hay una ley del arrepentido, hay arrepentidos y están admitiendo los hechos. Bonadío no va a sentenciar nada, esto pasa a tribunal oral. Estas cosas me hacen suponer que hay algo acá que es distinto. Bueno, sí, la esperanza. Más importante que los allanamientos a Cristina es que haya un financista que manejaba todo el dinero declarando como imputado arrepentido. Todos hubiéramos pensado que eso no iba a suceder. En Argentina siempre hubo una relación difusa, oscura y sospechada entre el Estado y sus proveedores. Todos lo sabíamos. Argentina funcionó con financiamiento paralelo de la política. Los cuadernos demuestran un sistema constante y continuo que no inventaron los Kirchner, pero sí lo perfeccionaron. De alguna manera, viste, echémosle tierra, total, para valer, que son los peores, o sea. Todos, sí, lo hicieron, pero yo es peor. Porque es mi investigación, ¿no? Claro. No. Bueno, yo no creo que Centeno haya quemado los cuadernos. Me imagino que los tendré escondidos en algún lado. ¿Por qué le tengo que creer a Centeno? Si no creo a veces a unos jueces. Él los escribió por una razón que no sé. Ese es el misterio también, ¿no? ¿Para quién escribía? Bueno, ya hay elementos para acusar a CFK. Hay situaciones que no son menores. Primero, llevan dinero a tu domicilio particular. Segundo, el 80% de esta operatoria se dio cuando era presidenta. Néstor recibió cantidades de dinero de 2007 a 2010. Su marido vivía con ella. Además, tenía posibilidad de cambiar funcionario si hubiese querido y no lo hizo. Bueno, igual acá es una absoluta validación de todo lo que está circulando, ¿no? Es absolutamente... como para que nadie dude que es así. Bueno, yo me permitiría dudar algunas cuestiones. Bueno, con esa lógica, digamos, el financiamiento trucho de Cambiemos, que se dio durante la elección de la presidencia. Ya existía. ¿Qué presidencia fue la que estaba en ese momento? Y antes de 2015, Cristina. Entonces culpa del financiamiento de Cristina, obviamente. Bueno, hay una cantidad de negocios del grupo Macri con el kirchnerismo que habría que revisar. Pero Franco siempre estuvo más cerca de Kirchner que de Mauricio. Sí, eso es cierto. La causa podría llegar al grupo Macri. Al día de hoy, es cierto. La causa podría llegar al grupo Macri, pero no los principales negocios porque se la constructora se alejaron de Calcaterra. Y concluye. El grupo de empresarios que está cayendo ahora es un grupo que tuvo cercanía con los negocios del kirchnerismo. Si esto hubiese pasado en los 90, el grupo Macri hubiera estado en primera línea de la investigación. Pero no se dio. Pero no pasó, pero no fue así. Ahora saludamos el detalle hermoso de Bonadío, de que si bien los cuadernos vienen de 2005 más o menos, él circunscribe la investigación de 2008-2015. Claro que no importa. Para dejar afuera al grupo Macri y para no tocar más allá. Porque, sí, claro, en 2015 pararon los envíos, entonces no. Cada quien, viste, bueno, hace su lucha, dice la gran frase. Pero también a mí me llamó la atención respecto al rol del periodista de Diego Cabot, ¿no? Sí. Es que no tomó tanta notoriedad él, como si semanas antes. Fue, por ejemplo, el caso de los aportes truchos que estaba nombrando, en la cual Juan Minujín, ¿sí? Juan Amorín. No tenés ninguna idea, ¿eh? No, el periodista Juan Amorín, el joven Juan Amorín, tomó mucha relevancia, hizo notas, salió en los medios, explicó el caso. Bueno, y acá, no digo, mucho a medios. Y acá, digo, sí, no, salió en varios, ¿eh? Y acá, este periodista, salvo esta nota, que es, creo que, no sé, parece ser una especie de conferencia de prensa, o un círculo donde habló con varios periodistas, se le hicieron preguntas. Pero más allá de eso, yo no tengo noción de verlo por lo menos de cara o verlo paseando por los canales de televisión o explicando el caso. Quizás más sí, allá de sus notas. Hay que tratar de huirle al show mediático, porque sabemos que todos los asesoramientos a Cristina y toda esta parva de boludeces que se hicieron alrededor son para la gilada, son para mostrarle a la gente algo que pueda creer, sí, para hacerlo verosímil. Hacerlo verosímil, porque la verdad que lo de los cuadernos a mí me parece un absurdo total. No me creo para nada lo de los cuadernos. Sí creo que están queriendo destapar algunas cuestiones de corrupción que existieron, pero como no tenían manera de probarlo, hicieron toda esta pantomima de los cuadernos. Que le hicieron ellos y tomaban registro, entonces ya sabían eso y lo pasaron de poco cuaderno. Pero, o capaz ya tenían escrito por otro lado. Para mí es poco verosímil y me parece gracioso que se hable de eso como querido realmente. Diario, pagué coimas. Es muy raro. O sea, sabemos que la operatoria existió. Y es un absurdo, pero es un absurdo. ¿Sabemos que la operatoria existió? ¿Vos sos parte también de todo esto? Yo soy parte. Ah, bueno. Pero la operatoria existió, o corrupción hay, pero me parece muy absurdo de los cuadernos. Creo que no lo pueden probar de otra manera y meter un absurdo igual. Para mí, si hubieran dicho el tipo se arrepintió y quiere declarar, y sin cuadernos, hubiera sido más verosímil que lo de la fotocopia de los cuadernos. Me hubiera dicho, mira, me pintó declarar y me arrepiento también, de todo. Sí, también es como pensado de que si sale la y el recorte de los empresarios también, que claro, los tipos no vayan, se arrepienten todo y no van en cana. Pues si esta información se filtra del lado empresarial, digamos, tienen que hacerla salir desde otro lado, como diciendo, bueno. Siempre el costo político, pero nunca para los empresarios. Para argumentar esto de la presión que había desde el poder del Estado para que ellos... Paolo Roca y todos estos tipos, por ejemplo, multimillonarios hablando de presiones. Ay, el tipo mueve guita, miles de millones de dólares, pero que yo no lo apretaba y el tipo dijo, ah, mierda, me asusto y pongo plata. Bueno, sabes lo malo. Dale. Que era. A través de esos ojos, ¿viste? Como ves, como veías, no sabes lo terrible que era. Tipos que se le plantan a gobierno, pero de poderosos, sí, y marcan pautas, pero venían acá y Néstor decía, pagame, y yo decía, ah, Dios mío. Uno de los sorprendidos de Clara decía, no escuchas a ese, y lloraba. Decía, claro. La celebraban como Kirchner. Dios mío, no, es muy difícil creer. Además, que ninguno vaya preso. Que ninguno vaya preso. Yo no conozco ningún Néstor Kirchner. Ninguno va preso. Ninguno está imposibilitado de seguir operando con el Estado, que eso debería ser pero de mínima. No, pero eso, bueno. Si ellos lo mínimo que tendría que ocurrir si los tipos comienzan a ver, que esto está todavía en discusión, pero para mí van a zafar de eso. Tipo que admiten la coima, no van a ir presos, pero por lo menos decir, bueno, no, estos tipos no pueden volver a trabajar con el Estado, sacarle la concesión. Mira, pito catalán igual. Estado dependiente de toda esta gente, pero son todos trabajadores estatales también. Sí, exactamente. Pero bueno, también hay que pensar de otro lado, cómo, no, desde el lado empresarial, sinceramente, no querés hacer un país, querés hacer obra pública, ¿quién la va a hacer? Decime quién la va a hacer, vos, yo, el vecino. No, tenés gente capacitada, idónea, y si eso conlleva algún que otro, bueno, sobrevuelto, son los gajes del oficio. Y son hablando parte de ladrones, de gente que realmente se quiere llevar la plata del ¿por Estado. ¿Por qué lo mirás a Flavio por eso? Hablando de gente que se quiere llevar la guita del Estado en serio, y no la merece, sí, vamos a hablar de los docentes universitarios. Esto, otro. Ahora sí. Ahora, te metés con los empresarios, pero no te hablas del poder real, que son los docentes universitarios que te paran las facultades. ¿Viste? ¿Qué me decís de estos tipos? ¿Yo qué te digo? Acércate al micrófono para hablar. No, yo te voy a decir que yo desde que tengo uso de razón, se quejan por lo mismo, la plata. O sea, vos te formás en una, sobre todo los docentes que son de materias sociales, ¿no? O de campo de las humanísticas. ¿Qué te formaste, para hacerte millonario? Obviamente, vos vivís bajando un discurso de progreso, de revolución, de ideales, y te vas por la plata. Yo que si soy maestro de educación le digo, ustedes me quieren tocar el bolsillo, ustedes están hablando de algo material. Acá tenemos que hablar con el discurso pro, ¿no? Obviamente hay que superarse, hay que salir adelante, hay que estar juntos, y con eso combatimos esta idea nefasta que tienen del Bill Metal y querer comer todas las, querer pagar cuentas, todas esas cosas raras que se le meten en la cabeza a los docentes. Bueno, yo soy chico, pero querer estudiar y vivir dignamente, esto es una cosa medio tirada de los pelos. que estudien otra cosa, ¿o no? Porque si es un oficio, Flavio. Si que... todos sabemos de que los, Uber. Los pobres no llegan a la universidad. No entiendo por qué. ¿Quién quiere engañar? Hemos sido engañados. Hemos sido engañados, es cierto, es cierto. Vayan, que vayan mirando hacia facultades privadas y pueden llegar a presidente o ocupar todo un gabinete como en la actualidad y mejorar el país. No sé vos qué decís. Respecto. Bueno, no, a todo esto, la marcha del jueves fue multitudinaria, como era esperado. Sí, con represión. Sí, como siempre hubo infiltrado, ¿no? Esto, este tema, siempre hay gente que hace quilombo a las marchas. Sí. No en las del gobierno. ¿Viste que en las del gobierno no hubo ninguno? No, nadie revolea nada, nunca hay ningún incidente, nada. Civilización y barbarie. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del reclamo? Bueno, estaba pautado para el lunes y después se pasó el miércoles. Está todo bien, veremos la negociación. El ministerio admitió que la oferta de 15%, ya este es el metier, la oferta del 15% quedó fuera del contexto económico. Ya dijo el ministerio que es la puerta para abrir la negociación porque saben, van a la presión popular. Un 18. No, van a meter un poquito más, que no va a llegar a ser lo que recomponga la inflación, sí. Obviamente. Pero, de última, con mucho empatarla, que ya sería mucho decir, pero ¿qué está haciendo el gobierno? Lo que esperábamos. Después de la presión popular, que obviamente cuando te metes con la educación pública termina pasando esto porque es un derecho adquirido que no se negocia, y abren ya la puertita, pues bueno, vamos a negociar. Y lo que logra es que después de mucho machacar, de perder 4 semanas de cursada y de toda la problemática que surgió, es que llegás a foja cero. Básicamente, aumento cero. Sí. Si lográs un aumento a la par de la inflación, básicamente te quedaste donde estabas. Por mí quedé en el 30% de aumento. Ya cuando lleguemos a noviembre ya quedó viejo. Bueno, esa es la medida. En todo momento, lo que habíamos hablado, yo siempre consideré como lo que iba a ocurrir. Esperan a que el tema explote, esperan a la movilización popular, que saben que va a llegar porque no la pueden evitar. Hacen toda su movidita, su vueltita de difamar a los docentes, que como el folclore, ¿no? De Cambiemos ya, difamar a los docentes. Esta vez no aparecieron los voluntarios, ¿viste? Que no, esta vez no quiso enseñar a nadie. Se dieron cuenta. Esta vez voló una maestra por el aire con una garrafa y se dieron cuenta que no convenía tanto. Dijeron, no, pará, que tampoco. Sí. Nos quedamos mejor diciendo boludeces por Twitter. Y bueno, hicieron toda esta voltereta, difaman a los docentes, difunden información falsa sobre que lo que ya les estaban pagando le ganaba la inflación. Disparate, que difundieron varios miembros del gobierno también. Sí, este Iván Petrella, que lo pusimos en nuestra página, que es un delincuente, que es, bueno, de tanto, ¿no? De este gobierno, que se está llevando nuestro dinero. Y después de todo esto, van negociando, van llegando a un acuerdo y más o menos le van a dar lo que los docentes quieran. Después de mucho machacar, después de mucho intentar, van a llegar a la cifra, más o menos, porque tampoco los docentes van a salir diciendo, mirá cómo los cagamos. Sí. Y nada, vamos a volver a foca cero, porque eso es lo que logran. O sea, que de todo el esfuerzo sea para apenas mantener lo que tenés. Más allá también de todas las estrategias erróneas que toma este gobierno, meterse con los docentes, digamos que también que acostumbrado a la lucha. Es como que algunas luchas en las que se mete el gobierno, está claro que saben que van a... Saben que es para empantanar y para demorar, pero la van a... Van a arreglar, porque saben que no va. Con la sola intención. Es ganar tiempo. Como... Y ocultar un montón de otras cosas que la gente no, igual, si la gente con este problema no se está dando cuenta de la inflación, no se está dando cuenta de los impuestos. Bueno, es una distracción. Sí. Y vos pensás, a ver, salvando a la distancia, ¿no? Hay mucha gente abocada a esto, mucha gente que depende de la educación. Sí. Y convengamos que mientras vos estás dando una batalla, no puedes dar todas. No puedes ir a todas las marchas, no puedes. ¿No? Y no. Y es eso. Y salvando la distancia, pasa lo mismo. Si yo puedo, vos podés. Eso es un mensaje medio... Salvando la distancia, pasa lo mismo con Santiago Maldonado. O sea, ellos sabían, descartando las versiones oficiales de que el cuerpo apareció y todo lo que nadie se cree, ellos sabían que lo tenían que demorar el tiempo que pudiera, pero en un momento iban a tener que dar una explicación y algo iba a tener que mostrarse como cara visible, que después largaron el cuerpo y dijeron, bueno, estaba acá, bueno, se ahogó solo, ahora. Pero en algún momento tuvieron que dar la explicación. Tuvo que aparecer el cuerpo y tuvieron que decir se ahogó, hicimos peritaje, bla, bla, bla. Pero la explicación la tenés que dar en algún momento. Acá en el momento tienen que resolver el tema educativo. Entonces, ¿qué hacen? Gana tiempo. La patean para adelante, bueno, vemos, va a pasar esto, no sé, negociemos. De hecho, hay. Esto es para la gente que se indignaba porque los docentes paraban en provincia y no había educación, digamos, con los días íntegros. Hay un montón de municipios donde no está habiendo clases desde la explosión de Moreno. Ay, se perdieron semanas de clases y no hay nadie indignado. Porque esto es culpa de que el gobierno, la provincia, no reactivó después de eso. Hay lugares que están parados por culpa de ello. No se revisó, no se aprobó para que retomen las clases. y están perdiendo día de clase, pero no, no importa nada. De hecho, a diario hay marchas masivas de docentes en toda la provincia de Buenos Aires y sin embargo no se visibiliza en ningún medio. Pero ahora no importa si se pierden los días ahora, porque si lo pierde la Leona no hay problema. No, obviamente, sí, eso va cambiando, la vara con la que se mide es completamente diferente. De hecho, lo multitudinario igual de la marcha, ¿no? ¿De cuándo fue? De los, hace una semana, 10 días. Sí. Que me sorprendió igualmente toda la gente que llevaron. Igual pusieron un par de micro, ¿eh? Sí, pero estaba paga toda esa gente. Pero bueno, más allá de esto de cómo se destrabe el conflicto o no, cómo seguimos, creo que también, como decís vos, es para ganar un poco de tiempo. Y de vuelta el año que viene vamos a estar otra vez en estas instancias. Pero espero que ya con la gente un poco más despierta, ¿no? Y en pos de tratar de elegir otra opción más socialista, si se quiere. Sí, y no nos cansaremos de decir que más allá de que algunos digan que lo relativizan o que no es tan así o que hay distintos factores, el factor mediático es decisivo. Y para ocultar, para visibilizar, para esconder, para mostrar a medias, no se puede discutir, porque este gobierno sin apoyo mediático no se sostiene de ninguna manera. Y no, lo diríamos hasta el hartazgo. Y si este gobierno piensa que va a poder seguir haciendo todas las cosas que quiere y nosotros nos vamos a callar, bueno, llámenos y páguenos lo que corresponde. We'll be right back. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿qué quiere? Voy hasta... Dígame, porque si no, no sé si la lleva. Cerviño y Patronato. Ah, sí, la lleva porque nosotros somos mejores que tú, pero nosotros la llevamos a todos lados. Sí, bueno, no he tenido la suerte de viajar en Uber todavía, pero me han dicho que la calidad del servicio es muy buena. No, yo me tomé una vena, no es buena. No es buena porque nadie te tira el cuerito. Yo le tiro el cuerito si usted quiere. Paramos en el semáforo y le tiro el cuerito. ¿Cómo sería eso? ¿Qué tenés que parar? A ver. Mirá que no apago el decímetro. No apago, ¿eh? ¿Y qué me hace? ¿Qué me haría? ¿Y le tiro el cuerito? ¿Para qué sirve eso? Y para muchas cosas. ¿Cómo qué? Y para un montón de cosas. Para que te paga la digestión. Pero eso me dice que está haciendo mal. ¿El cuerito? No, pues está yendo para el otro lado, ¿sabes? No se dio cuenta. Porque estoy obnubilado. ¿Con qué? ¿Qué le idea hacer la cuenta? El chofer que guió a Margaret Thatcher en los 70 y no solo con su coche. Hoy, escupe verdades arriba de su taxi. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Hola, muy buenas noches, caballero. ¿Cómo le va? ¿Cómo va alguien, eh? Permiso, espera, tengo un bolso. ¿Me puede bajar a abrir lo que voy a hacer esa guisa? ¿Quién es el babo? ¿Dónde te estás llevando el PBI? ¿Cómo? ¿Qué PBI, señor? ¿Te estás llevando el PBI de la cretina? ¿Qué PBI, señor? Usted tiene cara de canerita. ¿Cómo que tiene cara de canerita? ¡A que entregue la atada! Señor, por favor, siéntese. ¿Usted tiene cuadernos, eh? ¿Qué cuaderno? ¿Tiene los cuadernos? ¿Qué cuaderno, señor? ¿Qué yo estuve viendo todo, lo estuve viendo con él. Bonini. Usted tiene la. Usted yo hace 10 años que no vivo en el país, vine para una cita de trabajo. Usted tiene la cuaderna, ya la tenga. Y me estoy diciendo. ¡Palecea! ¿Cómo palecea? ¿Qué haciendo este escándalo, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué cuaderno está hablando? Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Muy buenos días, caballero. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, ¿cómo se acaba? Tranquilo. Sí, ¿qué va a pedir? ¿Quiere flan? Son las 7 de la mañana, quiero otra cosita, un cafecito. Quiero flan, porque se robaron todo. El PBI, traigamos flan de PBI. ¿Pero cómo un flan de PBI? ¿Qué flan de PBI, bañado todo en PBI. ¿Cómo bañado en PBI? ¿Estás diciendo...? Sí. Ya estuve viendo la tele, quiero cambiar mi flan, tengo derecho. Yo pago todos los impuestos. Sí, ya sé, estás diciendo la morada de casero. Quiero flan de verdad, y pañuelo en PBI, no me escatime con el PBI, póngale bien, mucho huevo. Mucho huevo y mucho flan casera. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Muchas gracias, Roberto, ahí en estudio. Seguimos acá en las inmediaciones del Congreso para hablar con la gente que se acercó a manifestarse en contra de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Por favor, señor, estoy saliendo al aire. ¿Quiere dar su opinión? Se robaron todo. ¿Usted se robó el micrófono también? Todos se robaron. ¿Qué se robaron, señor? Todo. ¿Cómo qué? La cortina y su papá Franco. Todo vivieron Franco en el Estado. Franco es el papá de Macri. Es el papá de ella. Se robaron todo. Hasta le robó el padre. Le robó el padre a Macri. Todos se robaron. Le robó todo. Ahora se llama Villegas ella. Porque le robó el apellido de la madre. ¿Qué madre? ¿Cómo? Se robó todo. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué consistiría? Tiene dos riñones más. Se lo robó al Néstor cuando lo te robó todo. Así que usted... Es insaciable. Una mitómana, una orgiómana. ¿Cómo sería insaciable. Eso? Y les gusta robar orgías. Se me robó. ¿Cómo? No entiendo lo que costa robar todo una orgía. Todo se robó. El PBI, el P, la B y la I. Todo se robó. ¿Qué sería? El alfabeto no tiene más PBI. ¿Y dónde está no ese tiene PBI? Más PBI. ¿Dónde está? A, C, se la saltaron la B. Pues se robaron el P, la B y la I. Todas se robaron. Taxi libre y ya no ve. Yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. We'll be right back. Seguimos con la guita de tus impuestos, haciendo esta catarata de información radial, mientras el señor Flavio en los controles ajusta la térmica y me pone aquí al aire, ¿no? Para poder disfrutar de la voz. Miren, van a escuchar una voz acá que, bueno, estuvo preparada, pero 7 años encerrado en cámara térmica para poder salir y decir estas palabras hermosas que va a decir ahora el señor Lionel Paceló. Sí, me estuve guardando una cámara hiperbárica todo este tiempo, quiero que lo sepan. Y estaba esperando que llegara este momento que creí que nunca llegaría. Se nota, se nota. Se nota porque aparte la voz que tenés y cómo cómo Flavio la va regulando, ¿no? A medida que vas hablando, porque si te escucharan, la gente te escuchara en vivo cómo hablas. Soy gangoso en vivo. Sí. En vivo soy gangoso. ¿Cómo lo corrige? Muy bien, Flavio. Sí. El efecto, ¿no? Ese efecto que hiciste con el pie, ¿no? Ese lo hiciste con la boca. Con el codo. Ese lo hiciste con la boca. Pero bueno, estás aquí en ocasión de la despedida de uno de los baluartes más grandes del deporte nacional. La figura más importante. Sino el más grande. Sino el más grande también. Yo entiendo que vos sos un muchacho de barrio. Quiero que me digas el sí y el no de por qué sería la figura más grande. No. Estamos hablando. Había que fundamentar. Obviamente. Esto no es intratables. Es fundamental. No tenemos tiempo. Acá tenemos que hablar todos juntos. Bueno, se ha retirado Emanuele Ginóbili. Algo, bueno, que se podía... ¿Cuál era? Esperar, pero a la vez estaba flotando la posibilidad de que siguiera un año más por el gran nivel exhibido en la última temporada de la NBA, donde con 41 años, y tuvo momentos épicos, tuvo partidos de 25 puntos, tuvo varios partidos que ganó en la última jugada, cuando se fue un jovencito que todavía está en su mejor época, tuvo una etapa épica contra James Harden, una de las figuras de Houston Rockets. Creo que fue con Harden, si no lo chequeé igual. Es esa que está por tirar en el último minuto. Igual que lo fue el año pasado, pero igual tenía 40 años. Bueno, estaba por tirar un triple y se la podía dar vuelta. Apareció de atrás y le metió una tapa descomunal para un viejo de 40 años que debería estar haciendo la cola para ANSES. No digas así de nuestros oyentes por ahí. ¿Cuántos oyentes que tendremos de 50, 60, 70? Sí, ¿no? Bueno. Y sí, señora, sí. Se va a quebrar la cadera, señora. Ni sabe quién es Ginóbili. Pero bueno. Respecto a la... Dimensionemos. Respecto al promedio de otros deportes, la edad de un basquetbolista de en realidad, más o menos 35, 36. Esto es igual que en cualquier deporte, ¿no? Hay una vigencia hasta los 30 y largos, que a veces se tira más, a veces se tira menos. Hay jugadores que llegan hasta los 30 y muertos. Parece que decir que es un caso llamativo se ha cuidado mucho. Yo he leído hace un tiempo que él hacía un culto del cuidado corporal, del descanso, que era sagrado. Como yo. Sí, básicamente. Por eso estás haciendo radio esta edad. Exactamente. Se cuidaba, pero muchísimo con el descanso. Medía exactamente las comidas, proteínas. Qué vida de mierda. Y aún así, no, bueno, hay que tener plata para invertir en tu cuerpo de esa manera. Sí. Pero hacía un cuidado extremo y porque realmente sabía que no podía dar ventaja. Un tipo con 40 años en la NBA, tenés que hacer un esfuerzo grande. Bueno, se retiró Manu, hay que decir, vamos a lo numérico, porque lo basquetbolístico está a la vista y además. Si me puedo explicarle básquet a ustedes, que son los ignorantes. No vos, sino la gente que escucha. A ver, ¿qué le voy a explicar? Que me lo explicas. ¿Qué te voy a explicar? Fundamentos de juego. El tiro de Ginóbili. Hay un tiro que patentó que ha sido famoso en la NBA Ginóbili porque lo traía de Europa. No. Bueno, nada. El juego, además, lo que tiene Ginóbili es que además jugaba de una manera de zarpajo por ahí sudamericano, por ahí con... Qué feo que le digas en pasado, juega, decir todavía, porque está como... Aquí. Sí, y además tenía mucho juego europeo cuando llegó a la NBA y no están acostumbrados. Que se juega distinto. A ver, en la NBA, como, bueno, les sorprenderá saber esto, pero los Yankees hacen todo propio y se distinguen de lo demás. Por ejemplo, saben todos que existe el fútbol americano, que es el rugby, con 2-3 reglas distintas. Porque ellos dicen, no, esto no es rugby, esto es fútbol americano, esto no es... Bueno, el básquet de la NBA es distinto al básquet FIBA, que es el básquet mundial. Tiene otra duración, otras medidas. O sea, la línea de triples es distinta. ¿Sí? Sí, no es la misma medida. Hay varias reglas que varían, porque la NBA es como eso, no me importa. De hecho, cuando los NBA tienen que jugar un torneo FIBA, que es un torneo como el ideal de la FIFA, tienen que adaptar a las reglas y tienen que entrenar de esa manera porque se juegan menos minutos y se juegan con otras medidas y otras reglas. A unas mínimas, no te digo. ¿Y estas reglas que son diferentes a las demás son ventajosas o son un poco, hacen más complejo el juego respecto a lo que es en comparativa con los juegos? No, depende de cómo lo quieras ver, no. O sea, se juegan 48 minutos en NBA y los en básquet FIBA se suelen jugar 40. Ah, no pasa nada. Pero... Está llorando Titi. Está bien, tiene razón Estados Unidos. Por eso son un imperio. Pero bueno, a lo que voy. Digo, él se impuso en Europa con las reglas de Europa, se impuso en la NBA, tardó en ajustar en su juego a la NBA. De hecho, cuando él llega a la NBA, sale campeón. La última temporada de David Robinson, que con Duncan eran las famosas Torres Gemelas. Un apodo fallido. Mal logrado apodo. Porque, bueno, eran las Torres Gemelas porque eran dos muchachos muy altos que, digamos, reboteaban muy bien. Sí. Un apodo muy lindo hasta 2001. Después, en 2003, bueno, se retira de Robinson. Él agarra la última temporada de Robinson y la última temporada de Steve Kerr, que es un jugador que jugó con Jordan. Sí. Ganó tres títulos con Jordan y después uno con San Antonio. Y ahora es el DT de Golden State, que ya ganó varios títulos con Golden State, que es la actual dinastía, cual como los aquellos de Chicago. Y él tuvo ese roce que le vino muy bien, también de hecho Steve Kerr habla maravillas de él, Robinson lo llegó a conocer, tuvo ese roce y agarró un San Antonio después ya en reconversión, pero esa primera temporada jugó poco, se lesionó, sí. Y todavía como que Popovich, el DT, que todavía sí es uno de DT de San Antonio, le daba como un rol acotado, pero a la vez como que lo quería insertar, pero no estaba del todo seguro, como que le iba soltando la rienda. Después la temporada siguiente un poquito más, y ya el momento top de Ginobili estuvo ahí entre la tercera y la quinta temporada, que fue salió campeón en las dos, pero en la tercera en 2005 está como en los Simpsons. Sí, más o menos. En la tercera yo temporada. Yo trato de hacer la comparativa que puedo, porque la verdad que el básquet es algo que me resulta muy difícil. Sí. Ya Dios no me dotó con la altura como para que me interese. En la tercera temporada, que salen campeones en 2005, y en 2007, repite, o sea, 2003, 2005, 2007. Sí. Fueron un protagonismo enorme de él, muchísimo más grande. Como kirchnerismo. Claro. Pleno kirchnerismo. Sí. De hecho, sacó fotos con la jefa y con Néstor, sacó fotos. Sí, bueno, acá yo estaba hablando de otra cosa. Hoy te mostré los rumores que corrían. Sí, bueno. Una posible candidatura, pero cosas que no vamos a mezclar. No hay que mezclar la política. No. Y bueno, esas dos temporadas el nivel de él fue altísimo. De hecho, la figura del equipo era Duncan, la referencia, digamos, la figura, porque se jugaba. Sí. Si bien es un equipo de obreros, San Antonio siempre fue un equipo. Realmente con la palabra equipo, pero Duncan era como la figura destacada, y en esas dos finales, sobre todo la 2005, hasta se llegó a dar por jugar más valioso las finales a Ginobili. De hecho, casi se lleva el MVP a la final, estamos hablando del mayor nivel del mundo, final de la NBA, un tipo protagonista de eso. Después, les costó volver a llevar otro título, el cuarto llegaría en 2014, después de una final perdida en 2013, pero siempre fue un equipo, San Antonio con Duncan y con Parker, más que nada, y el de Popovich, un equipo que mantuvo una identidad de una línea de juego y que a veces le faltó cinco para el peso, pero siempre tuvo una identidad. Para trazar un paralelismo, lo voy a comparar con el Boca de Bianchi en las buenas épocas, pero sobre todo el primero, el equipo, más que nada el equipo sólido y rendidor, y donde digamos había individualidades que sobresalían, pero siempre la figura tenía que ser el equipo. No había lugar para decir, bueno, vamos a todos sacrificarnos en pos de un objetivo. Digamos, había gente más destacada que otra, había Chinos Pereda. Había Chinos Pereda. Había Riquelme, pero bueno. Y sí, había, en San Antonio también los hay, pero digamos, a un equipo que se caracterizaba por ser un equipo, vos lo veías, y no era un rejunte de tipos talentosos. Mm. Siempre fue un equipo San Antonio. Y eso favoreció porque en la mejor época no había manera que no te lucieras. Sobre todo Ginobili, que como pocos tipos se ha entendido lo que es jugar al básquet en equipo, lo que es conducir, lo que es aprovechar los momentos, lo que es. De hecho, a partir de la quinta o sexta temporada, Ginobili se convirtió en suplente. Parece una boludez, pero Popovich lo ponía de suplente porque consideraba que él entraba mejor desde afuera. Parece una boludez, porque de hecho en el básquet puedes hacer cambios ilimitados, puedes entrar titular y salir a los dos minutos. Pero como que Ginobili era titular de alguna manera sin ser titular. Porque entraba siempre, jugaba minutos como de titular, unos 28, 30 por partido, pero no entraba desde el banco. Porque consideraban que entraba mejor. De hecho, tanto era así que ganó el premio, porque no había entregado muchos premios anuales, y ganó el premio al mejor sexto hombre, que es el mejor suplente, digamos, del NBA. Ganó el premio al mejor sexto hombre, que es un premio bastante valioso, porque se lo ganan, tipo, se lo sacan. No es fácil entrar a un partido y ser el factor de cambio, y eso es la característica que tenía Ginobili, y bueno, es para destacarlo también. Vamos a hacer un repaso cortísimo de sus clubes. Andino, en su primera temporada jugó en Andino. ¿Es un club en entrevista? Andino, sí, es por club, en La Rioja. Que esto pueden ver el documental, ¿cuál fue que yo vi en Lima Fisi? Creo que es Jugando con el Alma. Es un documental sobre todo el origen de los jugadores más destacados de la selección. Sí. Está el de Ginobili, está el de Nocioni, cómo fueron arrancando. De hecho, Nocioni arranca en Racing. Sale de Racing con Asnudel. Todos los orígenes y cuentan lo difícil que fue para Ginobili llegar a esa prueba, lograr que lo dejen ir de Bahía Blanca a jugar a La Rioja, se fue solo, y pelearla. Después se fue a Estudiantes de Bahía Blanca, que en Bahía Blanca es una cuna de básquet histórica, pega el volantazo, se va al Reggio Calabria, 2 años. Y después va al Kinder Bologna, que es un salto en Europa, sale campeón de Europa, MVP, la rompe. Era el jugador top de Europa. Ahí fue cuando fue a jugar el Mundial con Argentina, que salimos subcampeones, que nos roban la final. Y ya tenía la preselección de San Antonio, que San Antonio además, una característica que siempre tuvo, de hace varios años, muy destacada, es el hecho de mirar para afuera. Porque hace 15 años, 16, cuando lo reclutan a Ginóbili, no era tan común mirar hacia Europa o mirar jugadores. Por eso Ginóbili llega a la NBA, digamos, el 2002, cuando poco antes habían llegado, en 2000 habían llegado Volkovski y Pepe Sánchez, con poco protagonismo. Y llega Ginóbili en 2002 y ya empieza a jugar más y obviamente llega un equipo que sale campeón. Pero digo, San Antonio tiene esa virtud. Miraba a Europa, ahora también, ahora tiene jugadores brasileños, tiene un entrenador alternativo que es italiano. Creo que es, no me acuerdo, es Messina. ¿Cómo era alternativo? Tiene entrenador, sí, tiene pero son como mucha injerencia. De hecho, a veces los manda, a veces dirigen al primer equipo, si pasa algo con el entrenador principal, o de hecho los campus de verano o algunos partidos pretemporales los dirige el alternativo. De hecho, San Antonio tiene un entrenador a mujer también. Pero ay, interesante. Muy bien, son, viste, muy abiertos. Sí, muy open mind. Vi la nota en Infobae. Pero bueno, miran para Europa, miran para América, han reclutado muchos jugadores, pero antes de todos ellos, un Ginóbili. No caben dudas que la 20 de San Antonio la van a retirar, así como se retiró la 5 de la selección, porque Ginóbili dejó una marca. De hecho, Ginóbili con Parker y Duncan son el trío, digamos, esta estadística tiene de todos los colores. El trío que más partidos ganó en la historia de NBA, o sea, digamos, de 3 jugadores, digamos, juntos, está Jordan y Pippen con otro. No, ningún trío de jugadores ganó tantos partidos como ellos tres. No. Y de hecho, estaban, y si hablamos de dúos, estaban primero Parker y Duncan y segundo él con Duncan, por partidos, viste, por diferencia mínima. Y fue cuando, como se retiró antes Duncan, quedaron también Ginóbili y Parker como el dúo que más partidos ganó en la historia de NBA. Más que Jordan y Pippen, más que el que se te pueda ocurrir. Los dos tipos juntos que más partidos ganaron en la historia de NBA. No. Marcas para nada menores, para un, además que sumamos a un tipo que ganó 4 anillos en la NBA, como dijimos, 2 medallas olímpicas, oro y bronce, un subcampeonato mundial y demás. Premios individuales, goleador. El subcampeonato mundial sabemos que, por lo menos en fútbol no vale nada. ¿Tiene el mismo peso? No. Baca fue muy valioso, pero la verdad, lamentablemente, fuimos bastante perjudicados. ¿Qué año? 2012 en Indianapolis. Ah, año en donde le ganamos a los NBA para llegar a la final. Y en 2004, para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, a más NBA, porque trajeron más NBA y le ganamos de nuevo. 2 veces con Ginóbili. Vale. Pero ahora la NBA retiró a Eso no, no, ahora la NBA los retiró. Gracias a todas estas cuestiones, sí, a estas derrotas, a estos cachetazos, la NBA le volvió a dar bola al básquet FIBA, sí, y empieza a poner todo y ahí sí, te lleva con todo y ahora ganan todos los partidos de nuevo. Pero en el momento se relajaron y tenés a otro tipo que les ganaron, la generación dorada que ya culminó, lo único que queda es Scola jugando. Y de hecho, me voy a cerrar con esto, que no es tanto de Ginóbili, sino en general. Decime los jugadores de la generación dorada, porque yo la verdad que no. No, los más notables, los importantes. Ginóbili, Nocioni, Oberto, Prigioni, Pepe Sánchez. ¿Ese es el orden más o menos? O estás Delfino. No, no, son, depende de cuál te guste más, Volkovich al principio, Gutiérrez. Pero me quedo con una cosa que habla de este grupo, sí, no tanto de Ginóbili, pero hablamos en general. En este documental que yo digo que vi, me pasan obviamente la derrota en la final del mundo, que después como que les fue el impulso para ganar la medalla olímpica 2 años después. Y una característica que es muy de este equipo y muy poco argentina, por ahí, por eso ganaron, sí, es que cuando recuerdan esa final, hay un par que se quejan y que dicen nos cagaron, pero la mayoría, incluso Nocioni, por ejemplo, y varios más dicen, la verdad, Scola simplemente dice la verdad que esa derrota no sirvió para ganar el oro olímpico, y otro que dice la verdad no me interesa sino ganar, yo no voy a llorar. Y ese es el mensaje que bajan, ¿no? La actitud, digamos, vos competís y sí, seguramente los cagaron y seguramente saben que los cagaron, pero no vas a escuchar de ellos el mensaje de nos robaron la final. Ellos lo que decían ellos es que pasó tal cual, es que ganaban por 15, ganamos por 15 y faltaban 10 minutos o faltaban 5 minutos, no me acuerdo exactamente cómo venía la mano, pero venían trámites favorables, ¿no? Perdimos un partido que no podíamos perder y lo perdimos nosotros, no importa si nos robaron. La línea, por eso, ese es el mensaje que queda de un equipo que supo ganar y mantenerse en todo tiempo en la cima, o entre los mejores. Es que de hecho, aun cuando te perjudican, vos sabés que vos jugás, competís, y si no cerraste un partido, no puedes culpar al árbitro porque en la última jugada te cagó. Vos tenías que haberlo cerrado antes y haberlo ganado. Y bueno, ese es el legado que deja este equipo y estos jugadores. Jugar limpio, jugar en equipo y jugar para ganar, pero si no, siempre dejando una imagen positiva en alto. que nos enaltezca como argentinos, cosa que no ocurre en el 99% de las cuestiones del cambio. Que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna, confesarte un deseo. A la orilla del mar, diré frases de amor. Iremos a bailar, beberemos andón. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. Cerramos la edición número 32 de Coladita de Tus Impuestos. La mejor. Hasta ahora, según los estudios que estuvimos realizando, el equipo... Cambridge todo, Analytica. Sí, exactamente. Y nos está dando que es la mejor por ahora. Boca de urna, la gente está diciendo en la calle que esta es la mejor edición. No solamente de Coladita de Tus Impuestos, sino de todos los programas de radio en general, desde la democracia hasta ahora. Bueno. Por amplia diferencia. De la vuelta a la democracia hasta ahora. De la vuelta a la democracia, claro. Claro, bueno, eso es... Dice de la democracia toda, de Grecia hasta acá, es el mejor programa de radio. Entonces, bueno, eso es, la verdad me consuela. Sí. Sabía que estábamos por encima de casi todos los programas de rock and pop de la historia, porque, bueno, estoy yo, claramente. Pero no pensé que llegaba hasta la democracia griega. Esto me pone de una manera que no logro describir con palabras, pero se me voy a desnudar. Flavio, este programa, ¿qué te ha parecido? La verdad que extremadamente interesante, sobre todo porque hay muy poca participación mía, tal cual. Por eso salió muy bueno. Aparte que se durmió. Pero no importa, salió muy bien porque dormido operaba mejor. Porque no intervenía, básicamente hizo la no intervención. Como hay que hacer con los mercados, ¿no? Como hay que hacer con los mercados internacionales, no intervenir. Dejar que el mercado solo... Me siento Bullrich. Sí, que vaya donde tenga que ir. Y bueno, que la gente pobre... ¿Llegará o no? Si puede, puede caminar 40 cuadras bajo la nieve. Sí. Y se lo merecerá. Meritocracia pura. Exactamente. Bueno, este fue el programa 32. Como dijimos, nos vamos. Sí. Escuchando a Pancho de Zona Colorada, que es un tema que me gusta mucho este. Sí. Con su pollera colorada. Cachete cae con cachete, pechita con pechito. No, ese es el anterior. El que dice el 38. Ese es del lado oscuro del sol. Sí. Nos vemos cuando la pauta quiera.